sí, estamos grabando ya. Estamos aquí con la Tani. Hola. Con la Nil. Hey, hola. Y el Efe. Hola, hola. Ya, estamos aquí. Oh, esto está como fuerte, no filo. Vamos a hacer nuestro primer, no sé si podcast, radio, teatro, whatever. Pero con lo que primero vamos a partir, bueno, esto se va a editar después, es primero cómo cada uno de nosotros conoció a Harry Potter antes de entrar a la Como y lo que sea, cómo lo conocimos, ¿ya? La primera que va a hablar va a ser la Tani. Ya, hola. Bueno, yo conocí a Harry Potter como a los 15. Yo estaba en segundo medio y llegó una compañera mía con un libro, con Harry Potter y la Piedra Filosofal, y le pregunté, ¿qué onda? ¿Qué era ese libro? Y me dijo, no, se llama Harry Potter, no sé qué, es un niño mago que no sabe que es mago y le dicen y va a una escuela y bla, bla, bla. Ah, ¿quién entra? Y en ese tiempo, como a mí me encantan los libros, no sé si lo habrán notado, tenía una amiga que era mi bibliotecaria. Y ella me dijo, llévate los libros. ¿Sí? Me leí el primero, de ahí no solté más. La saga, me leí el segundo, el tercero, yo me acuerdo que me lo leí en un día, porque era tanta mi afición, y me acuerdo que para ese tiempo estaba recién saliendo el cuarto, y como no tenía mucha plata, bueno, lo fui a comprar así como a las ferias, hasta, claro, más o menos como vamos a comprar la maldición del Inquisidor, sí. Chan. Yo estoy esperando que salga cuneta para comprar. Ok, la cosa es que me leí hasta el cuarto y ya lo chistoso de ese libro era que cuando lo empecé a leer, no sé si se han fijado que el primer capítulo dice la mansión de los Riddle y, sí, y empieza a contar sobre la familia Riddle y el asesinato. Yo dije, me equivoqué del libro. ¿Qué del libro? Dije yo, esto por comprar pirateado, me equivoqué, me estafaron. No, claro, al final me di cuenta que sí tenía. Lo que pasa es que había olvidado la parte de que Voldemort tenía apellido Riddle. Es que uno no sabe eso, o sea, como que uno no se fija mucho Lo sabe en el segundo. En el segundo. Mm. Pero uno se fija mucho. Se un detalle. Claro. Como que, después como que te acordás. Ya. Bueno, ya después, con todo esto, esta experiencia, empecé a juntarme con gente que le gustaba también. Y de ahí nació toda mi afición por Harry Potter y hasta ahora. Ya. Aquí, súper. Ya. Ahora tú. Tú, Efe. Podamos primero. Bueno, la Nive, entonces. ¿Cómo conociste a Harry Potter? Yo lo conocí más o menos en octavo. Por una amiga. Una amiga mía tenía una tía que había ido a Estados Unidos. Y le había traído de Estados Unidos el primer libro de Harry Potter, que estaba haciendo como furor en Estados Unidos. Supone que no llegaba acá todavía, o yo no estoy muy segura, me parece, eso me dijo ella, pero nunca sabe, las cabras chicas de repente exageran. Y ella se lo leyó y le gustó. Y me dijo a mí que me lo leyera, la cuestión, y yo, ya, como me gustan también los libros de fantasía, entonces dije, ya me lo leí. Y obviamente, como igual que la Tani, no pude parar hasta que ya no me quedaron más libros a la mano para leer, porque me leí el primero, el segundo y el tercero, que me los prestaron ella me los prestó. Y de ahí, cuando ella se compró el cuarto, me prestó el cuarto a mí. Y de hecho hay una anécdota media rancia ahí, porque ella me lo prestó y yo lo dejé en debajo de la mesa del ¿debajo de la pata de la mesa? ¿Sí? No, pues bajo la mesita del colegio, que tienen unas mallitas a veces. ¿Sí? Abajo. Uh-huh. Bueno, el mío tenía una mallita. Y no me acuerdo cómo fue, pero alguien me botó en la mesa y se rompió la tapa del libro. Y obviamente mi amiga me quería matar, porque igual ella era fanática, pero al final terminé siendo yo más fanática que ella, pero punto es que igual me quería matar. Y después yo, para la Navidad, pedí el cuarto libro y yo le pasé el que me habían regalado y yo me quedé con él. A mí me mancharon el cuarto con café, la tapa del cuarto con café. La quería matar. No, ya, eso es horrible. ¿Yo? Sí. Yo, a ver. Yo soy la más vieja aquí. A ver. Yo me acuerdo cuando que yo. Iba en primero. No. Así el año pasado. No. A mí me pasó que yo ya siempre compraba cosas en Amazon, libros y todo. Yo y siempre. Cállate, déjame hablar. Y yo siempre leía así como reviews y todo, y de repente así, oh, el libro que la lleva, así Harry Potter, el niño mago, así, la rompe en Nueva York. Y yo así, qué chucha, un niño mago, qué fume. ¿Por qué la romper tanto? Sí, ¿qué onda esta cuestión? Y yo veía después, había llegado así en español, y yo miraba así, y como que me cargaba la portada, me carga la Dolores Avendaño. Ah, sí. Porque es como tan infantil para su portada, y yo así... Uy, la guapa bendeja, qué fome. Y de repente así... No, no, nada chucha. Y yo... Bueno, yo soy la dueña y yo lo que... No, tratemos de no decir chucha. Bueno, y el tema es que ya yo miraba así las portadas, me cargaban, pero yo seguía leyendo así puros reviews de Guardian, New York Times, y no, este cabro la rompe. Ya, debe ser bueno. Navidad, me regalaron el primero, el segundo y el cuarto. Fue como... ¡Oh! Y el tercero me lo tengo que comprar yo, pero también así fue como uno en un día, el otro al otro, el cuarto en dos, y después sufriendo hasta que entrara. Sí. Hoy, ¿se acuerdan que el quinto supone que iba a salir en abril de un año y salió al otro año? Sí. Hoy, que yo me quería morir. Porque yo me acuerdo estando en el colegio que yo iba todos los días a la biblioteca. Bueno, es que siempre, desde chica siempre es eso, pero iba... Ahora va a seguir. Todos los días a la biblioteca a leer el diario, a buscar el diario. Y después buscaba cosas de Harry Potter en el diario. Y decía, pero ¿y cuándo va a salir el libro? ¿Cuándo sale el quinto? ¿Cuándo sale el quinto? Y que no, y que ya, va a salir en abril. Y de repente dicen, no, dicen que tiene un... La Rowling tiene un estancamiento creativo. Sí, creativo, sí. Y no lo puede sacar en abril, así que va a salir el próximo año. Y yo, un artículo. Pero se desbloqueó rapidito porque después escribió el libro más largo. Sí. Sí. No, en todo caso yo... como Stephen King, que le pongan 10 lucas adelante y luego ¡pá! ¡Momento de ver! Claro. 10 lucas no. No creo que 10 lucas, no, pero... $1,000, no sé si tampoco. Ya, ¿quería hablar o no? Habla, po. Ya. ¿Cómo conociste a Harry Potter? A mí Harry Potter me ganó como por cansancio. ¿Por qué? Porque la primera vez yo estaba en el colegio y claro, llegó un amigo así, oh, mira, encontré el libro bacán, y me pasó lo mismo que a ti. Vi la portada y dije, ¿qué es esto? Es un niño mago que llega a su colegio de magia y hay magos con varitas, y yo así, ya, voy a seguir leyendo el Necronomicon, no, muchas gracias. Y claro, fueron pasando los años. Hasta que un día me hincharon tanto así, no, sí, léguetelo, sí. Ay, sí. Después es increíble la cagada. Y ya pues dije, ¿qué pierdo? Me leí el primero y fue como, ah, está bueno. Me leí el segundo y fue como, está bueno. Ah, no, pero primero me leí el tercero, ya me acordé, sí. Primero me leí ¿cómo el te tercero. Leíste el tercero primero? Porque fue el que tenía a mano, po. No, qué mal. Y no, claro, después me leí el primero, el segundo, y cuando ya llegué al cuarto fue como... Y ahí en 2 meses me comí lo que quedaba de la saga. Eso. Buena. Nice. A ver, y si ahora como que uno tuviera que decirle de qué se trata Harry Potter a una persona que no conoce Harry Potter. Como que es lo que primero se te viene a la cabeza. Podríamos ir uniendo así ideas, ¿cachai? Ya. Harry Potter es un niño que es mago, pero no sabe que es mago. Le cuentan cuando tiene 11 años que tiene padres magos y que ellos no murieron en un accidente de auto, como le dijeron sus tíos, que lo cuidan desde niño. Y no mucho. Que, claro, no lo cuidan mucho. Claro, no mucho lo cuidan. Sino que los mató un mago tenebroso. ¿Ya? Y que tiene una plaza, que llaman ellos, un cupo dentro de Hogwarts, que es la escuela de magia y hechicería por excelencia en Inglaterra. En Reino Unido. Perdón. ¿Qué más? ¿Qué le vamos a agregar? Bueno, y que la gracia es que que la historia se va desarrollando a medida que va creciendo Harry. Por lo tanto, los relatos de cómo él, o sea, no solo de cómo él habla, sino de cómo ve el mundo va cambiando y va creciendo con él, se va complejizando, hasta desarrollarse. A pesar de que se desarrolla cada libro con su inicio, clímax y todo el cuento, y final, todo junto lleva a un inicio, clímax y final más grande, que es la saga completa, donde se enfrenta a su archienemigo. Sí. También hay que agregarle eso como que, no sé, yo creo que igual Harry Potter es como una historia que tiene mucho de amistad. O sea, encuentro que pasa de todos los 7 libros y que al final... se agarran. Como genial, se podrían agarrar en los 7 libros, pero no, se agarran al final. Entonces, es que eso también es porque no solamente los personajes van creciendo en la saga, sino que los libros en sí, a medida que los libros como... van avanzando, van tomando temas más maduros. O sea, sí, en ese, sentido, si tú te fijas, pero en el primero, de hecho, al principio, en los primeros dos capítulos, repiten el nombre de los personajes súper seguido. Uno, dos, tres, cuatro veces. Y eso tú lo haces cuando estás leyendo, escribiendo un libro para niños. ¡Chicos, chicos! Sí. Eso es para que en el séptimo libro tú digas, ¡ah, el negrito era Dean Thomas! Más o menos, sí. Sí, pero... aunque en verdad es lo mismo Dean Thomas. ¿Quién es Dean Thomas? La otra vez leí que Rowling utiliza sobre todo esto... artificio de sutilidad en cuanto, por ejemplo, a la exposición de su personaje en cuanto a lo sexual o amoroso. Ella es bastante sutil en cuanto a eso, o sea, no... ¿No vende sexo como Stephanie? No quería llegar a eso, no importa, ya. Por ejemplo, si pero ella tampoco mente, si no, es súper... Yo estaba esperando la escena de sexo y no pasa nada. O sea, se dice que pasa algo, pero... Imagínate. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, no sé, cuando... Harry y Ginny se besan por primera vez en la sala común. Dice que después se van tomados de la mano y como que disfrutan de su rato de intimidad. Pero no dice no qué. Dice qué. O sea, tú tienes que decir, ah, ya, es su rato. Tú te puedes imaginar todo lo que quieras, pero. Allá una ellos. Mente más creativa. Incluso cuando Snape le da castigo a Harry, castigo en el buen sentido de la palabra, ya. Harry dice que para pasar el rato se acordaba de los momentos en que pasaba con Ginny en los rincones de Hogwarts. Entonces así como, ¿qué clase de soliloquio por la vida? Claro. Pero son cosas sutiles, son cosas que no es necesariamente que exponer al personaje así como, y Harry la tomó y no sé qué, y la besó por aquí, por allá, lo que quiera. O sea, no es necesario recurrir al sexo, como decía en Meyer, que al final se desinfló entera, para vender libros, ¿me entiendes? Claro, pero es que igual no es como el no es importante en la historia, en realidad, ese tipo de detalles. Es verdad. Entonces, ¿para qué darlos? Que no es que claro, o sea, por ejemplo, Harry Potter no es una historia que vaya como, que gire en torno al amor o a la gira pasión en torno de una pareja. Claro. Gira en torno a otras cosas. Entonces, otro tipo de amor. Gira solo al amor. No es necesario que sea explícito, es que es un amor más como de compañeros, así como de... Y de familia, y de familia, no así como de... No pasional, no sí sé. Así como de que, oh, mi Adonis de marfil, no. Te tatuaste mi polvo en el pecho, sí. Claro. Sí, y fue un colacuerno húngaro. Claro. Sí, no, en ese sentido igual Harry Potter es bien... Se nota que sí. Por un lado, Rowling como que al principio escribe un cuento para niños que va mutando en una cosa que escribe ya como para mucha gente, no solo para niños. Uh-huh. Y igual yo creo que uno también experimenta como un crecimiento junto a los libros también. O sea, sí. Al principio vas leyendo cosas que ya cero, o sea, no mucho detalle... No sé, po. Igual también esta tipa deja cosas súper abiertas, por ejemplo... Tipa. Sí, po. Deja así como nuestra amiga Rowling, deja como cosas así como ya. Y este tipo, el ya no me acuerdo el nombre bien, era el que... No es Dean Thomas. Es el que hizo la lluvia de estrellas fugaces. Detalles como muy, muy chicos. Entonces como que... ¿Qué te has acordado? O por ejemplo que le encanta describir las comidas que hay. Oye, yo tengo una duda respecto a Harry Potter. ¿Quién es? ¿Cómo diablos pasan 7 años de su vida tomando el mismo jugo de calabaza sin aburrirse? Explíquenme eso, por favor. Es que es muy bueno. Sí, desde el primer año poniéndole No, pero no solo toma también cerveza en azteca. Ah, bueno, sí, pero cuando iban a... Siempre a Hogsmeade, no en Hogwarts. En Hogwarts, sí, imagínate... No. Todas las semanas se lo ¿cómo que no le roban cerveza y manteca a los elfos domésticos? Ah, tenés razón. Sí. Oh, los elfos bañan caleta. Bueno, ya. Y después en el segundo libro ya se torna como un poco más... Ya ahí uno conoce un poco más lo que es el tema de Tom Riddle. Usan un anagrama muy bueno. El sí. I am Lord Voldemort. Aunque muy detesto bueno. La traducción estúpida que hicieron para hacerlo en Tom español. Sorbolo. Tom Sorbolo, sí. Riddle, con I latina. O sea, con Y para decir que soy Lord Voldemort. ¿Qué es eso? Una marca de detergente. Lo hubieran puesto en Sorbolo. Sí, pues de hecho yo el que tengo, Qué terrible. Pero hay algunos que tienen, que usan el nombre original y después simplemente abajo lo ponen entre paréntesis en español. Claro. Yo tengo el que sale en inglés, o sea, que sale la traducción rancia y dice Sorbolo. A mi hijo lo y me dio tanta rabia que con, y yo nunca rayo los libros, yo detesto que rayen los libros, pero tomé un lápiz pasta verde y le escribí abajo el nombre real. I am Lord Voldemort, así como, no, no puede ser tan chata. E igual ahí ya como que uno empieza como a cachar más el tema de la... De la amistad y un poco así como, ay, Harry salva a Ginny, claramente Ginny se enamora de él forever and ever. Claro. Y después de como 3 o 4 años, la pesca. Se da cuenta de que existe, que estaba ahí al lado. Sí. Así. Porque de hecho se da cuenta, es como, oh, la hermana de Ron. Sí. Oh, creció, wow. Sí. Pero ese libro, bonito. Lo que más me gusta de ese libro es el poema que Ginny le dedica a Harry. No, me acuerdo, mata la risa. O sea, tiene los ojos verdes como un sapo en escabeche y el pelo oscuro como un pizarrón cuando anochece. Quisiera que fuera mío porque es glorioso el héroe que venció al señor tenebroso. ¡Oh! Le salió muy bravo. Y te lo sabiste, ni qué cool. Es que me encantaba esa parte, entonces era como, ay, tengo que aprender. Es verdad que Lockhart les decía ya... Tiren o manden como mensajito así, sí, y Valentine's. Lamenté mucho que no estuviera en la película, porque yo me hubiera matado a la risa. Y eso ya, hubiera dado un pie como para lo que ocurre más adelante. Sí, pues. Sí, pero es que hay muchas cosas que no se sabía que iban a ser importantes. Pues sí, yo creo que eso es como una de las grandes... Esa es una de las cosas que se descuidaron en las adaptaciones por el hecho de que de repente como que le dieron el interés necesario a Ginny. Y en los libros uno se va dando cuenta que Ginny lo mira, pero no se da cuenta. Después como que no le habla, tú sabes. Es como ya... sutil. Claro, es igual, igual eso mismo decía, no me acuerdo qué. Pero hablaba de que la Rowling, por eso le era tan importante estar metida en el guión, en la producción y todo el cuento. O sea, que le preguntaran cosas porque... Solo ella sabía si iba a ser importante o no algo que iban a poner o no en la película. Sí. De hecho, que yo sepa, habían varias escenas que en películas no iban a estar. Por ejemplo, no iban a poner a Creature. No iban ni siquiera a nombrar a Creature en la quinta película. Sí. Y dijo, no, lo tienen que nombrar porque va a salir después y es importante que se sepa quién es antes. Lo que dice Rowling es ley. Rowling on the river. Dios del mundo de Harry Potter. ¿Cómo no le van a preguntar a ella? Sí, pero ya que estamos hablando de Ginny, yo encuentro que es el personaje que más evoluciona en la saga. O sea, como decías tú, pues parte como una niñita toda piola, así como toda callada, y después como la... Es la chica ruda de Gryffindor, es la leona. La que se come a todos los Gryffindor más encima. Oye, sí. Todo como tonta. Se comió a Dean Thomas. ¿Sí? Eso fue todo lo importante que hizo Dean no Thomas. No se comió a todos. Se comió a Dean Thomas, que era Gryffindor, y Michael Corner, que era Ravenclaw, como realmente. Pero está bien. Bueno, pero sí, Ron se comió a la tía Petunia. Sí, es súper triste pensar que, ay, que sé, que solo se va a comer a uno y sería todo. Y ustedes tienen como, por ejemplo, en general, ¿no es así? Como preguntas que siempre se hicieron en los libros. Yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿por qué en los 7 años de Harry Potter Harry se bañó 2 veces? Y el resto 0. Y claro, se bañó una porque tenía que bañarse, porque no es que son malos, no aplican fregoteo. Claro. Fregoteo con la varita arriba de la cabeza, claro. Y listo. A mí me gustaría haber conocido más personajes, no sé. Así como al cocinero. Encuentro que los cocineros en los colegios eran son los como... No, pero un elfo cabecilla. No, me digas que era Dobby o Creature o Winky. Un elfo gordo, así como cortando un pescado con un machete. Y así con un gorrito de cocinero, ¿cachai? Y con una pechera. Bueno, eso es la otra cosa buena, es que hay muchas cosas. O sea, hay muchos personajes, muchos lugares, muchos. Es como un mundo demasiado grande y rico. Entonces... Yo lo encuentro al revés. Yo encuentro que es demasiado reducido. Ay, a mí me... ¿No? ¿Tú encontraste? Sí, porque si te fijas... ¿No te habías acordado del tipo de la estrella fugaz y decís que es muy reducido? Hay muchos personajes que yo creo que uno no se acuerda porque sale una vez, pero no es que tenga un poco de personajes. No, si no hablo de que sean pocos personajes. Pero si nos ponemos a pensar, ponte tú geográficamente, ¿dónde ocurre todo? Hogwarts, Hogsmeade, un pedazo de Londres que Kaboom, sí, y no, sí. 2 metros cuadrados en Albania. Pero si tú lo piensas, podría ser solamente enfocado en Hogwarts. Pero hubiera sido muy entretenido que de repente pescaran a Harry, por ejemplo, y lo, por alguna razón lo mandaran de intercambio a Durmstrang, como para que uno supiera qué diablo, por qué en Durmstrang son tan rudos. Así como que uno, no sé, po, y que él viera el coso este. Y le enseñaran los pasos con el palo. Claro, así. Y llegaba así, ¡oh, sí, macho muchacho from hell! Sí, bueno, no sé, a mí me gusta mucho el personaje de la... ¿Cómo se llama? Uy, esta tipa de Ravenclaw que la pilla besándose con alguien cuando está Cho con... Penélope... No, no, no, es Cruz. Otra. La señorita Fawcett. No. Ah, Farrah Fawcett. Señorita Fawcett. Fawcett y Rosier. ¿Rosier? No, no, era Rosier. No, si no sale el tipo. No te puedes llamar Rosier. No, pero ¿y qué no, sí, no me acuerdo. Sale en una parte, es así como Ted Deagle, sale en una frase en el cuarto libro. Fawcett. Es como Dean Thomas. Claro, pero si Snape la pilla a Fawcett con otro tipo que no me acuerdo el nombre. No, es que no sale, creo que no sale. ¿Todos los profes ¿Sale? Tenía que brillar sí, Snape? Qué mala pero fe. Oye, pero que Snape no, está es que yo de verdad que no puedo creer que diga que no es tan rico en ese sentido. O sea, de repente salía como por ejemplo en el primero que sale... Apenas sale que hubo un gallo llamado Sirius que le pasó la moto y después tú te enteras de la media historia de Sirius. Eso o sea, sí. Y hasta la moto está. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que se da eso. Una, porque a pesar de que está escrito en tercera persona, ya estamos viendo todo el mundo desde la perspectiva de Harry. Solamente de Harry. Ya, por lo tanto, él, o sea, Rowling, a través de él, decide qué es lo que va a ver y en qué se va a fijar. Hay muy pocas excepciones claro. Del libro. Entonces, si el libro fuera contado en tercera persona, pero omnipresente, omnisciente, todo lo que quieras, claro, ahí a lo mejor hubiera tenido más probabilidades de poner más cosas. Como, por ejemplo, no sé, lo que hacían los otros personajes, o quién era, no sé, como la Erendi decía, quién era el cabecilla de los... Elfos dentro de la cocina. Pero que en ¿me una entiendes? De esas puede que abarque ese tipo de cosas más adelante en otros libros, porque... Esa es la gracia, yo creo. Que o sea, una de las gracias de la saga, que uno no sabe bien en qué fijarse, porque como dice la Tani, está todo basado desde Harry, entonces, aparte de que los libros van creciendo, tú vas viendo, por ejemplo, personajes como Dumbledore, que es... un semidios para Harry en un principio, y van pasando los años y de a poco se va dando cuenta de las pequeñas fallas que tiene hasta el último que se le cae al suelo por después de todo lo que se entera de su vida. Y con su hermana y todo el tema. Y con tu hermana. Y con tu hermana. ¡Ay, qué maldito! Se está riendo porque dije se cae al suelo y se acordó cuando Dumbledore se muere y se cae al suelo. Ay, un fanático que no se haya leído el último libro. Para completar todo lo que falta están los fanfics. Así que. Pero por favor, uno bueno, porque me tienen chata los fanfics tipo, sí, se casaron, fueron felices, tienen como 5.000 hijos. Sí. Y que te describen cómo hacen cada uno. Ay, pero. Ay. No, pero la Rowling dijo, o sea, abrió la puerta a un octavo y un noveno. O sea, ella dijo, yo podría escribir si quiero cualquiera de esos. O sea, no. Podría, pero tengo tanta plata y claro, todo que no quiero. De hecho, con todo lo que ganó, podría darse por jubilar y no hacer ni una cuestión sí, nada. Y o sea, hasta limpiarse el poto con los mismos billetes, exacto. Yo creo, sí. Sí. Con por así de. De billetes pero llegaba. Eso también, por ejemplo, el hecho de que solamente el mundo se vea desde el punto de vista de Harry, te limita el mundo y te permite controlarlo mejor. Claro. ¿Cachai? Porque no se te va a las manos. Imagínate un texto tipo Tolkien, en donde tienes tres tomos de una misma historia y tratas de abarcar todo, y a lo mejor Rowling dijo, yo no soy tan seca como Tolkien como para hacer todo, entonces vamos a tomar un camino. No, Harry se fija en tal cosa y en tal cosa. Además que hay que pensar que igual los libros al principio, como estaban enfocados para niños, no pueden ser tan complicados. Sí. Se van complicando de a poco, pero claro. No pueden ser tan complicados. De hecho, yo, a pesar de que me gusta mucho El Señor de los Anillos, tengo que decir que me costó leerlo, pero porque perdía la atención. Yo que tengo mala memoria, se me olvida de repente dónde estaba, porque... están paseando, Frodo, van caminando con los otros hobbits y de repente ven un árbol. Ah, y había un árbol como eso en la comarca y mi tío me contó que había un árbol de esos en la tierra de no sé dónde con no sé qué gallo y después cuenta la historia del no sé qué gallo. Sí. Y pasan 3-4 páginas donde habla de la historia del no sé qué gallo y de repente se ve que está Frodo y ya llega a una montaña. No, y llega un jinete. Y tú decís, ¿y dónde crees que aparece Frodo en esta historia? Y ahí tenéis que Es como un flashback. Sí. Pero son como enormes, ¿cachai? Entonces se te pierde un poco. Lo raro es que en ese sentido que el Hobbit por lo menos está escrito para niños. Es un cuento para niños, ¿ya? Pero de otra generación, o sea, es como... O sea, que igual el Hobbit es menos complicado que El Señor de los Anillos. Sí, claro. Pero sin embargo, el Hobbit es un libro harto más complejo que el primero de Harry Potter. Por lo que decías tú, es una generación completamente distinta de niños. O sea, son niños que no tenían PlayStation, no tenían internet. Y que podían leer 3 horas si querían al día, sí. Claro, son niños con menos actividad, a lo mejor, distractiva. Ociosa, no sé. Claro, o de ocio que los niños de ahora, los niños de los 90 y 2000. Ah. Entonces, claro, hay que hacerlo un poco más fácil y más que les llame la atención al tiro, o sea, que los tome, porque si no, no van a estar no van a enganchar, sí. Claro, a mí después, también, que me gustan mucho los libros, yo leí, claro, Hobbit y la trilogía, pero por ejemplo no pude leerme El Silmarillion, porque era demasiado, era como, y aquí el tipo que se llamaba así aquí, se llamaba acá de otra manera, y aquí... el hijo del hijo, que parece la Biblia. Tienes que ir anotando gente. No sé qué, no entonces, sé, no sé qué. Era demasiada Llorina, información. Hija de Tanina, hija de... Claro. Turina, hija de Lulina. Y todos se llaman igual. Claro, era demasiada información para muy poca acción. Y eso ya a uno lo como que lo complica, o sea, ¿por qué estamos con cosas? Si bueno, es que igual... La Rowling era profesora de portugués, inglés, no sé qué. De francés. Francés en Portugal, no sé cómo era. Bueno, y Tolkien era un tipo que tenía, no sé si más... ¿Yo soy Harry de Postier? No sé si más circo, pero más formación quizás literaria que Rowling, ¿cachai? O sea, Tolkien es profesor de... Lingüística. No, historia. No, es historia. Profesor de literatura medieval en Oxford. Ah, eso. Tolkien es el amo. Ya. Y la Rowling es profesora de francés, se graduó en francés en Inglaterra, pero se fue a trabajar a Portugal. Claro, y se fue a trabajar a Portugal, a la embajada de Inglaterra. No, a la embajada de Inglaterra en Portugal. Ah, la supo hacer. Claro, y ahí se casó con un portugués y al final se separaron y se volvió a casa. ¿Cuánto plata? Pero de todas formas, no estamos hablando de Señor de los Anillos. Así que ya. No nos desviemos, por favor. No nos desviemos el tema. Igual llevamos harto rato. Ya como media hora. ¿La cortamos? Buen punto. Ya, sí, se van a quedar dormidos. No, quien sea que lea, sí. Si es que lea algo, ¿leer? Se van a quedar dormidos. Yo creo que escuchar. O sea, perdón, escuchar. Ya, eso fue. Estamos hablando de lectura. Digamos chao, general. Ya. Chao. Ojalá no.